Bueno, una alegría inmensa. La verdad que la gobernadora nos da fuerza. Y bueno, estamos en el último tramo y... qué sé yo, estoy emocionado. ¿Es importante para ustedes la visita de ella en este momento? Y sí, sí, siempre, siempre hemos tenido contactos, pero bueno, vino ahora en, faltando 4 días para las elecciones, apoyarnos y creo que estamos muy cerca de lograr el objetivo. ¿Cómo la ves para el domingo? Ha ido bien, con mucha esperanza y yo sé que la gente nos va a acompañar. ¿Cómo te imaginas en el Consejo Deliberante? Yo no me imagino en la calle, yo no... con los vecinos, como siempre, como todos estos años.